Book 2 30 30 30 في المطعم 2 En el restaurante 2 En el restaurante 2 أريد واحد عصير تفاح Un zumo de manzana Por favor. Un zumo de manzana, por favor. أريد واحد عصير ليمون. Una limonada, por favor. Una limonada, por favor. أريد واحد عصير طماطم. Un zumo de tomate, por favor. Un zumo de tomate, por favor. أريد كأس نبيذ أحمر. Me gustaría una copa de vino tinto. Me gustaría una copa de vino tinto. أريد كأس نبيذ أبيض. Me gustaría una copa de vino blanco. Me gustaría una copa de vino blanco. أريد قنينة شامبانيا. Me gustaría Una botella de champán. Me gustaría una botella de champán. ¿هل تحب السمك? ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¿هل تحب لحم البقر? ¿Te gusta la carne de ternera? ¿Te gusta la carne de ternera? ¿هل تحب لحم الخنزير? ¿Te gusta la carne de cerdo? ¿Te gusta la carne de cerdo? أريد شيئا بدون لحم. Querría algo sin carne. Querría algo sin carne. أريد طبق خضروات مشكلة. Querría un plato de verduras. Querría un plato de verduras. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Querría algo que no tarde mucho. Querría algo que no tarde mucho. ¿هل تحبه مع الأرز؟ ¿Lo querría usted con arroz? ¿Lo querría usted con arroz? ¿هل تحبه مع المكرونة؟ ¿Lo querría usted ¿Con pasta? ¿Fideos? ¿Lo querría usted con pasta? ¿Lo querría usted con fideos? ¿هل تحبه مع البطاطس? ¿Lo querría usted con patatas? ¿Lo querría usted con patatas? لا يعجبني طعمه. Eso no me gusta. Eso no me gusta. الطعام بارد. La comida está fría. La comida está fría. لم أطلب هذا. Eso no lo he pedido. Eso no lo he pedido. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية